fue lo mejor del invierno. Nos encontramos ya muy de madrugada, el desorden que deja esas cosas, el desorden más abandonado. Una flor sin jardín, una flor sin jardín, una flor sin jardín, pasan los días. Recuerdo vagamente el escenario. Me decías al despertar, al volver del gran retorno, nunca sabes dónde estás. Nunca sabes dónde estás, nunca sabes dónde estás, tú me decías. Yo creía que en el último escalón del mundo me dirías aquel secreto tan inmundo, aquel secreto tan inmundo, aquel secreto tan inmundo. Pasábamos las horas ahí arriba, ajenos a lo que ocurre aquí, pasajeros de alguna vida, pasajeros del vagón sin rumbo. Nunca sabes dónde va, nunca sabes dónde va, nunca sabes dónde va, pasan los días. Yo creía que en el último escalón del mundo me dirías aquel secreto tan inmundo, aquel secreto tan inmundo, aquel secreto tan inmundo. Yo creía que en el último escalón del mundo me dirías aquel secreto tan inmundo, aquel secreto tan inmundo, aquel secreto tan inmundo. Lo mejor dijiste así. Después de bajar el último escalón y mirar hacia atrás un momento, y aunque nada de esto fuera cierto, y aunque nunca me dijeras eso, oigo un nombre allá a lo lejos, se oye un nombre allá a lo lejos, alguien grita allá a lo lejos, oigo un nombre allá a lo lejos. Y acabó el día.